entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Vivimos en la burbuja de caminar sin avanzar, querer sentir y no rozar, de tocar todas las teclas y no encontrar y no pensar, querer volar sin esperar. Se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Que lento pases de gritar mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Que cerca queda respirar, que pronto veo ese final si pienso en eso. ¿Me oye? Hola, hola, ahora sí. ¿Sí? ¿Hola? Uy, tengo problemas con el micro, ya está, parece que está solucionado, ¿sí o no? Buenas tardes. A ver, hola, hola. Uy, no me oigo, esperad un segundito. Hola. Ya estamos con el micro incordiando. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí estamos con una nueva edición de Quédate en Casa, especial desde Revi Radio, y hoy hemos traído a una cuanta gente, y al primero que más prisa tiene, que le tenemos trabajando intensamente y ahí en primera línea de fuego, es Mario. Buenas tardes, Mario. Hola, ¿qué tal, Berni? Buenas tardes. Pues nada, aquí a hablar un poco del tema este que habéis sacado, que está aquí sonando de fondo. Y bueno, pues eso, ¿cómo se te ocurrió la idea? Bueno, pues como ya sabe mucha gente, yo creo que ya, casi toda España, pues yo trabajo también, compagino las dos profesiones, ¿no? La enfermería y la música. Y cuando empezó un poco toda esta historia del COVID aquí en La Coruña, que es donde yo vivo, pues saliendo una vez un día de la noche de trabajar, con un montón de sensaciones, ¿no? Dentro, porque se viven muchas cosas en el hospital, pues sin querer casi, pues ha empezado a surgir un poco la idea de hacer una canción al respecto de esto. Empezaron los primeros versos, la melodía, etcétera, hasta que cuando me di cuenta tenía ya prácticamente terminado todo esto. Y se me ocurrió el tema de llamar a un puñado de amigos, ¿no? Para darle forma entre todos e intentar transmitir este mensaje de apoyo a todos los profesionales que están en primera línea, sanitarios y no sanitarios, ¿no? Y por supuesto que a los pacientes, a los afectados por el virus. Entonces pues llamé a Pedrito, llamé a Marcos, Pedro contactó con Nayara, llamé a todos los que están ahí, a Fernando Madina, residentes, a Fernando Montesinos, a Javi San Martín, bueno, a todos los que ya sabéis, y entre todos en la distancia nos unimos para darle forma a la canción, y la verdad es que no teníamos ni idea de que esto iba a alcanzar la repercusión que al final está cogiendo, ¿no? O ya ha cogido. Hombre, es que la verdad, primero, el tema es que es la leche, por no decir la hostia. Y lo segundo, pues, que os lo habéis montado, que te pasas, estando a tantos kilómetros unos de otros y montar ese pedazo de vídeo encima. Sí, bueno, la verdad es que creo que es una canción emotiva, que es una canción que tiene mucho, como te digo, recogido, muchos sentimientos, ¿no? Que hoy encuentra la gente, porque creo que recoge muy bien las sensaciones que vivimos, tanto los profesionales como como las familias en casa, como los afectados, ¿no?, por la pandemia, por los pacientes. Y claro, lo bonito de todo esto al final es cuando la gente hace suya, ¿no?, la canción. Yo creo que ese es al final el fin por el cual se escriben las canciones. Cuando la gente las hace suyas, el momento en el que tú la publicas también y la sacas un poco ahí a la palestra, ya deja de pertenecerte, ¿no? Al final es así. Y la gente, al haberlo cogido con tanto cariño, compartido tanto, la están poniendo a las 8 de la tarde con los aplausos en un mogollón de ciudades, que nos han mandado vídeos, y hoy nos han empezado a llegar mensajes a través de redes sociales de familiares que les han enviado la canción a sus allegados que están en los hospitales pues aislados, mensajes de agradecimiento y de que les da mucha fuerza y mucha energía el escuchar este mensaje, con lo cual creo que hemos conseguido el objetivo que buscábamos. Bueno, no sé si tú lo vas a oír, pero creo que ellos sí te están oyendo. Nayara, Marcos y Pedro, que también se nos ha unido. Alguno más se unirá a lo largo de la tarde, espero. Y bueno, pues que te mandan todos un saludo muy fuerte. Y Mamen Madrid, que la tenemos ahí, nuestra Mamen de Revir Radio, del programa Rock and Custom. Y bueno, pues aquí estamos para charlar un poquito pues de esto, de este tema. Tú cuando tengas que irte nos lo dices y seguimos los demás, porque te hemos dado preferencia porque tú estás ahí dando el callo, sí, en primera línea. Estoy con las botas puestas, ¿no? Como... Efectivamente. No, hombre, lo primero es mandarle un saludo, joder, a mis compañeros, amigos, que tengo ganas de darles un abrazo, joder. Nada, a Pedrito, pues, y a Marquitos y a Nayara, que está ahí, pues bueno, tenemos unas cervecillas y una cena pendiente. Y a Mamen, pues encantado de conocerla, que no la había saludado nunca, tampoco había tenido oportunidad ni ocasión. Así que nada, es un placer hablar con vosotros también. Pues mira, desde Revir Radio os hacemos un reto, ¿verdad que sí, Mamen? ¿Qué te parece si les damos el reto a estos chicos de que cuando todo esto termine vengan todos los que puedan a Revir Radio para charlar un rato con ellos? Bueno, eso está hecho. Seguro. No sé esto si se están riendo o no, pero sí. Yo creo que se estarán riendo, me imagino, ¿no? Sí, se están riendo. Son unos cabrones, pero creo que no están en posición de que yo lo que me propongo lo hago. Creo que ya lo he demostrado varias veces, ¿eh? Diplomacia gallega. ¿Eh? ¿Qué decías, Marcos? Diplomacia gallega. Diplomacia no gallega, gallega, dice. No, lo digo porque, joder, cuando hicimos el disco de colaboraciones, pues siempre era, pero eso cómo lo vais a hacer, si es tan complicado y tal, pumba, y lo conseguimos hacer. Después el DVD, ahora esto. Lo siguiente no sé lo que será, pero... como se meta en la cabeza, lo conseguiremos hacer seguro. Ah, y lo importante es que la música no pare. Hombre, claro, eso por supuesto. Que aunque vamos a estar con unos tiempos un poquito complicados, porque la cosa es así, va a estar complicado la vuelta a la normalidad, pero entre unos y otros, de verdad... Mira, empieza por vosotros, porque vuestra canción es que me ha llamado muchísimo, me ha puesto los pelos de punta y demás... Pero me habéis dado una idea que la vamos a hacer a partir del miércoles que viene. Todos los miércoles, mientras tengamos que estar así sin poder ir al estudio, vamos a ir recogiendo historias y canciones que está poniendo la gente, que estáis poniendo los músicos, grabándolas, haciendo Facebook Live o Instagram y demás. Pues vamos a ir recogiendo y a contar la historia de unas cuantas canciones conforme nos vayan llegando. Ah, perfecto. Hay que apoyar la música siempre. El otro día, además, estuve hablando un ratito también con Fernando Madina, de Residentes. Ajá. Y Fernando me decía pues algo que yo también estoy de acuerdo y creo que es una verdad, ¿no? Que parece siempre que como que la música rock o las bandas de rock como que andan un poco a su bola y nunca apoyan este tipo de historias, ¿no? Y él veía la canción también como un golpe encima de la mesa, ¿no? Por parte de músicos del rock... Que nos unimos para hacer algo por la gente, cuando realmente siempre es así, ¿no? Pero parece ser que de puertas para afuera no se percibe quizás de esa manera, ¿no? Se ve el mundo del rock como, no sé si como no solidario es la palabra exacta, ¿no? Pero bueno, Fernando lo decía muy bien y es cierto, ¿no? Uh-huh. El otro día cuando vimos en la tele, pues, el ver finalizar un telediario nacional con un puñado de amigos haciendo algo por la gente y una canción, ¿no? Y del ámbito del rock, yo creo que eso también llena, ¿no? El poder poner la música rock en la prensa y en prensa que habitualmente no lo suele poner, ¿no? Quizás. Normalmente en televisión y en ciertas radios el rock como que está un poco vetado. Esa es la verdad. Sí, la verdad es que no, es cierto, es triste, pero es cierto, yo creo que tendría que haber cabida para todos los estilos, ¿no? Pues sí. Lo que pasa es que, bueno, hay unas cosas que son impuestas y otras no, o son modas, ¿no? Quizás, yo transmití el otro día en una entrevista que hay músicas que son modas, el rock no es una de ellas, pero siempre está ahí. Siempre está ahí y además, yo por lo que veo aquí en Madrid y Mamen también que estamos un poco metidos en buscar cosas y localizar cosas, pues nos pasa eso, ¿no? Que no encontramos otros estilos de música que hagan festivales solidarios, tantos como hace el rock. No digo que no se hagan, pero tantos como hace el rock, yo creo que no. Sí, eso es lo que transmitía también un poco Fernando, ¿no? El otro día, Fernando Madina. Y es cierto, yo estoy completamente de acuerdo en eso. Bueno, pues una cosa que sí quiero hacer, y quiero hacerla estando tú para que lo oigas, porque, bueno, se me ha ocurrido una idea. Yo hago el programa Salsa Roxa, como sabe mucha gente, otros no lo saben, que se hace los miércoles por la tarde, y yo siempre cuento historias sobre las canciones, los discos y esas cosas, ¿no? Y entonces yo en esta ocasión, ¿qué es lo que he hecho? Pues he cogido los nombres de todos los que intervenís en esta canción en el mismo orden en el que aparecéis al final de la canción y he hecho esta historia a ver qué os parece. Jamás lo habríamos pensado, reunirnos de esta manera. Fue algo inesperado. Kilómetros de distancia nos separan. Ni siquiera eso lo ha podido impedir. Puestos manos a la obra, mirando la mejor manera para que nos salga, Mario nos dio las indicaciones y seguimos todos sus instrucciones, juntando los vídeos y sonidos de unos y otros, guardando la orden de quedarnos en casa, funcionando como una buena máquina, dejamos cada uno nuestro granito de arena. Bastaba que lo hiciéramos con ganas, andando todos por la misma senda, marcamos juntos el tiempo como el tic-tac de un reloj. Ahí están todas las iniciales de todos los que habéis intervenido. Hostia, pues está bonito, ¿eh? Y yo creo que recoge un poco la historia de la canción también, ¿no? Sí, bueno, al final todo es cuestión de tiempo, esto pasará, ¿no? Sí, eso está claro. Dicen que el tiempo es aquello que nos sucede mientras hacemos otros planes. Muy buena frase. Sí, es verdad. Entonces, bueno, pasará, todo pasará. Al final es transmitir apoyo, transmitir ánimo a todas las personas, a todos los afectados. Y que es curioso que tenga que venir un virus a poner de acuerdo a un país y a mediar cuando estaba tan dividida la sociedad, ¿no? Es curioso, pero ha sido así. Creo que también es un momento de aprendizaje en muchos aspectos para todos. Mm-hmm. Pues a ver si es verdad y pronto pues hacemos esa vuelta a la normalidad y a que sigamos adelante y sobre todo con la música. Claro que sí, por supuesto, que hay muchos conciertos que dar. Por supuesto que sí, por aquí asienten unos cuantos con la cabeza de los que estoy viendo. Claro que sí, hombre, es que esto, bueno... Para la cultura también es un parón muy gordo, ¿no? Es curioso porque la cultura siempre está en un segundo plano y en los momentos críticos siempre salta a la palestra, ¿no? A un primer plano. La gente se agarra a las canciones, se agarra a los libros, a la poesía, al cine, al arte en general, ¿no? A lo que haga falta. Y es algo que siempre creo que está como descuidado, ¿no? Creo que que también deben de valorar los que mandan el tener cuidado o mucho más cuidado con la cultura, ¿no? Que al final es la base de un país, yo creo. Exacto. A ver cómo nos abren las puertas. Pues Mario, no te quiero entretener más tampoco, porque me imagino que tendrás que seguir trabajando, ¿no? Sí, te dejo con pena, que me abrió una cerveza, pero no puedo. Sí. Nada, os mando un abrazo muy fuerte y nada, que los quiero mucho. A Pedrito, a Marcos y a Nayara, que le debo un abrazo, un beso, una cerveza y una cena. Está más que prometido, ¿eh, Nayara? Uh-huh. Y nada, bueno, a vosotros dos también, pero a Anay, porque realmente a Anay yo no la conozco personalmente, la he conocido a raíz de este proyecto y es una suerte, la verdad, poder haberla conocido profesionalmente, me refiero, ¿no?, como artista, porque es una pedazo artista, tiene una voz increíble. Le mandé a Pedro 2,5 millones de WhatsApps diciéndole, pero esta chica, ¿dónde estaba con esta voz escondida? Pues... Me decía, pero no, es una amiga aquí en Pamplona, pero sí, que te canta tremendo. O sea, no, es imposible. Y luego hablando con ella por teléfono es espectacular, así que nada. Que os quiero mucho, chavales, que sois la hostia. Y no me lío más, ¿vale? Ya tomaremos unas cervecillas y lo pasamos bien. Eso por descontado y queda el reto lanzado para que vengáis a Reviradio todos los que podáis. ¿De acuerdo? Por supuesto, un abrazo grande. Un abrazo grande, Mario, y ya sigo con los demás, que los tengo aquí calladitos, porque como no puedo conectar aquí de casa el teléfono con el Skype y demás, pues es un poco complicado técnicamente hacerlo, la verdad. Nada, un abrazo grande. Y que vaya todo muy bien. Igualmente. Hasta siempre. Chao. Bueno, chicos, pues... A ver, ¿qué me vais contando vosotros? Porque Mario ya nos ha contado. Pedro, por fin enseñas la cara, tío. Que es que no sé cómo ponerme ya, que es que joder, se me había olvidado esto. Se te había olvidado esto, cómo funciona, ¿no? Sí, que al final, pues eso, pues estar todo el día aquí encerrado, hoy es primer día de Semana Santa, pues me ha venido arriba un poco. Ajá. Bueno, pues, a ver, estoy intentando, a ver, que está por ahí, a ver si conseguimos también añadir a Gorka por aquí, que le tenemos en pendiente y se conoce que no ha podido o lo que sea. Bueno, pues, Nayara, tú, a ti que eres la primera que te tengo... Cuéntanos tu experiencia y mamen, cuando quieras, tú pregunta o suéltales sí, alguna cosita. Sí, sí, yo también le quería preguntar de dónde has estado. Tienes una voz impresionante. ¿Dónde estabas escondida? Porque yo tampoco te conozco. Bueno, yo llevo cantando toda la vida, como quien dice, en distintas formaciones. Está haciendo cositas, pero bueno, yo discretamente. Yo soy aquí la desconocida del grupo. He estado haciendo mis cosillas por mi cuenta a nivel individual, luego también en grupos. He estado en grupo de rock también cantando. Y bueno, y conozco a Pedro, es amigo mío. Y estoy aquí gracias a él, básicamente. Así que para mí esto ha sido un regalo, realmente. O sea, ¿cuál ha sido mi experiencia? Pues conocer a un montón de gente. A muchos ya los conocía, pero poder unirnos así virtualmente, ¿no? Además, le he ido pillando el gustillo a este tipo de trabajos en los que cada uno trabaja en su casa, pero trabajamos todos a una y es súper bonito. Y ha sido una experiencia, bueno, pues ¿qué os voy a decir? Luego encima lo que decía Mario, ¿no? Llegan vídeos de la canción que la pone la gente por ahí. Bueno. Para mí esto ha sido un regalo, de verdad. Y conocer a gente tan maja y... Y bueno, y cantar, llevo cantando toda mi vida. Lo que pasa es que a veces pues no se nos ve. Os escondéis algunas veces, sí, ¿eh? He hecho cositas de corista. Bueno, le hice las vocecillas a Pedro en su disco, en el disco que ha sacado ahora también. Ah. Y bueno, y nada, pues es que le tengo que dar las gracias. ¿A quién se las voy a dar? Pues a Pedrito. Bueno, pues por alusiones, Pedro, tu turno. Joder, pues yo... Es que la historia es súper curiosa porque yo era fan de Nayara de hace muchos años ya. Ella lleva toda la, como ha dicho, lleva toda la vida cantando y cantaba aquí con el Portal de Jade, antes hacía cosas, ha hecho canciones muy, muy famosas que todos conocéis. Tenéis que investigar un poco en su biografía musical para daros cuenta de decir, hostia, esta es la que ha hecho esto, tal. Indagaremos. Y bueno, que es una artistaza, canta, baila, toca, vamos, ¿qué voy a decir? Y cuando me llamó Mario, porque yo con Mario tengo una relación muy, muy estrecha, muy, muy personal, y me llamó, oye, tío, estoy pensando en hacer estas cosas y tal. Entonces, si se te ocurre a alguien, y yo, joder, tío, pues se me ocurre que si hacemos un proyecto entre cantantes, tiene que haber voces femeninas también y tiene que estar la voz de Nayara. Y se me ocurre que pueda haber un teclista y puede estar Gorka Pastor y unas cuerdas y tal. Joder, tío, pues pásame su contacto, tal, para ti, para tal. Y nada, y al final nos hemos ido sumando gente, gente que nos queremos un montón y... Ya queda una cosa hecha de corazón, súper bonita, y cuando las cosas se hacen de verdad, llegan de verdad también, y parece que está llegando. No, es que la verdad es que es todo un temazo, y a mí lo que me entra la duda, no sé cuál de los tres me lo podrá contestar, es quién ha sido el que ha cogido, el que ha mezclado todo, tanto en el vídeo como... como en el audio. Como Marcos no le hemos dejado hablar todavía, pues le dejamos que hable y nos lo cuente, ¿no? Voy a coger la chuleta. A ver, te puedo echar una manita si eso, ¿eh? Javi San Martín y Rubén Rodríguez, sí. ¿No? Rubén Rodríguez ha hecho la edición de vídeo y Javi San Martín en Sonido 21 ha hecho la mezcla y el mastering. Uh-huh. Y igual que todos... colaborando de manera desinteresada y metido enfangado hasta el cuello si hacía falta. Y bueno, para poneros de acuerdo en qué grabar, cómo grabarlo y demás, ¿cómo ha sido eso? Pues yo la verdad es que para organizar soy un desastre. Como buen rockero soy un maldito desastre. Así que a mí me llamó Mario después de una mala noche, como él dice, ¿sabes? Y me mandó un tema, me dijo que en vez de acostarse había hecho eso. Y veníamos de haber estado juntos de gira y me dice, tío, si se te ocurre lo que sea o te quieres apuntar a escribir o a componer o lo que sea, pa'lante. Y yo tuve un impulso así inicial, le escribí un cacho, pero digo, no, déjalo, que tú eres muy negro escribiendo, no lo toques. Pero... Mario me empezó a pinchar, has hecho algo, ¿verdad? Venga, dímelo, venga, cuéntamelo. Y al final sí que la acabé componiendo un cachito más, ¿sabes? Para estirarla, porque se quedaba un poquito cortita para colaborar a tanta gente. Y me dice, tío, ¿y quién lo tiene que hacer? Digo, y yo, eso tú, que eres el que... Y él es el que se ha encargado de organizar. Yo soy un desastre para eso. Y la verdad es que alucino con la cantidad de gente que conoce. Yo ni la mitad. Uy, parece... Ni la mitad. O sea, los conozco a todos y me caen bien, pero de oídas. A la mayoría no tenía el placer de ni siquiera de haberle visto la cara, ¿sabes? Por ejemplo, a Pedro o a Nayara, ¿sabes? Así que encantado, chicos, de conoceros. Igualmente. Bueno, yo sí puedo, lo que sí puedo decir, que con Marcos sí hablé en una ocasión cuando Gritando en Silencio sacó su último trabajo, me parece que fue. Estuvimos charlando un poquito de aquel trabajo que ahora mismo no recuerdo el título, estoy buscándolo, pero no me acuerdo. ¿Material inflamable? ¿El último? Sí, material inflamable, efectivamente. Sí. Es que tengo tantos datos y tantas cosas ahora mismo aquí que, y encima intentando juntar todo esto, pues técnicamente la verdad que es un poco complejo, lo puedo asegurar, ¿eh? Así que... Y bueno, a ver quién de los tres, me da igual, uno de los tres, ¿quién es el que, digamos... ha empezado a grabar cosas? Porque me imagino que habréis grabado por partes, cada uno en casa, o os han mandado, os han ido, alguien ha ido haciendo las melodías y luego os las han mandado para cantar. No sé, ¿cómo se ha hecho? ¿Respondéis vosotros, chicos? ¿Eh? ¿Respondéis vosotros, chicos? Nayara. A mí me lo dieron todo mascado. Me dijeron, oye, bueno, yo estuve hablando con Mario todo el tiempo y me dijo, mira, pues he pensado que esta parte tú y en el estribillo y bueno, y empezamos como poco a poco y nos vamos sumando, ¿no? Él me lo comunicó así, me dijo desde dónde tenía que entrar yo. Y luego sí que ha sido muy fácil y muy cómodo, ¿no? Porque en mi caso, pues yo le comenté, ¿qué hago? ¿Quieres que me base solamente en hacer coros? O sea, como una segunda voz, un poco más, o ¿quieres que sea una voz más presente? Yo pensaba que iba a entrar solamente como corista y me dijo, no, tú cantas, o sea, cántalo. De verdad. Digo, bueno, pues vale. Y luego el tema de los coros, pues ha sido todo súper abierto. O sea, ¿qué hago? ¿Quieres una voz por arriba, una voz por abajo? Pues lo que quieras, o sea, lo que te apetezca y tal. Entonces yo lo grabé todo y le dije, mira, de todo esto que se me ha ocurrido, pues puedes quedarte con una cosa, con dos, con tres o con ninguna. O sea que nos vamos a llevar igual de bien. Y fue muy fácil, fue muy fácil. Se lo mandé y además me dijo, no, que entra todo, lo metemos todo. Así que en mi caso fue así, muy fácil y además como muy abierto, ¿no? Muy fácil trabajar así, muy fácil. Sí, yo creo que ha habido unas directrices, unas pautas muy generales, pero lo bueno de contar con, aparte de con tan buenos amigos, con tan grandes profesionales, es que tampoco necesita dar, ¿sabes? Estar encima de nadie, porque parece que todo el mundo sabía casi lo que tenía que hacer. Yo recuerdo que al principio surgieron varias ideas, estuve hablando con Mario y surgieron varias ideas, oye, hacemos un cachito de frase cada uno y automáticamente dijimos, eso va a ser un puzzle, quizás es mejor que cantemos en parejas o algo así, conforme yo le dije, tío, yo lo único que sé es que deberías empezarla tú, porque la idea partió de ti y deberías empezar tú cantando y que cada vez se vaya uniendo más gente, cantar en parejas, cantar en tríos, ir sumando más gente y que se vaya haciendo una bola de nieve. Y lo vimos clarísimo y después las directrices, en realidad cada uno ha hecho un poco, incluso los coros, cada uno ha hecho lo que le ha parecido, pero cuando cuentas con gente tan, tan grande, parece que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. No hace falta que les diga lo que tiene que hacer, ya brillan ellos solos. Bueno, pues digamos para quien no lo sepa todavía, que posiblemente haya alguien que no lo sepa o no ha encontrado el vídeo está en YouTube, con que pongáis Tic Tac Tregua, por ejemplo, ahí os aparece el primero. Y quien ha estado ha sido, como se ha comentado antes, Javi San Martín, que ha estado haciendo la mezcla de sonido, Rubén Rodríguez. Mamen, ¿tienes la lista de todos los que son? Para que no se me olvide ninguno. Sí, aquí la tengo. Pues suéltala. Marcos Molina, de Gritando en Silencio, Mario García, Tregua, Pedro La Fuga, Fernando Medina, Reincidentes, Serpa, de Barón, Nayara Ruth, o Ruiz, o cómo es, Nayara. Ruth. Ya lo has dicho bien, ya. Digo, es que la letra está un poco así, digo, igual he dicho mal. Balta de Desbandada, Fernando Montesino de Maldito Jagger, David Ruiz de Tregua, Adrián Torreira de Tregua, Gorka Pastor, Curti de Gritando en Silencio, Sócrates López de Gritando en Silencio, Javi Maneiro de Heredeiros da Cruz, Javi Martín, Las Mezclas y Rubén Rodríguez, edición de vídeo. No sé si me habré dejado a alguien, chicos. Vosotros, que sois los artistas. Yo supongo que has dicho todo ya, ¿eh? Bueno, yo también lo supongo. Hay que decir dos cosas. Yo te copio del Facebook. Lo que sí voy a decir, para que lo sepa la gente también, Javi Maneiro no ha podido intervenir porque está trabajando. Y Manolo Arias, de Ñuc, que ha hecho un solo impresionante, está ahora mismo dando clases a través de Internet. Entonces, pues tampoco podía estar. Pues un abrazo para ellos y para todos los que habéis intervenido, porque la verdad que un equipazo que os habéis juntado de mucho cuidado, ¿eh? Muchas gracias y gracias a vosotros también por hacer eco de esta cosa tan bonita, porque se agradece los medios de comunicación que todavía apuestan por dar voz a la música y al rock y, bueno, a los artistas en general, porque sois también una parte culpable de que sigamos sobreviviendo en esto, ¿no? Y también es para agradecer a todos vosotros. Pues para eso estamos, ¿no? Precisamente para difundir, para buscaros, para indagar y saber lo que hay por el mundo del rock, ¿no? De hecho, por algo le puse yo a mi programa Salsa Roxa, ¿no? Para buscar un poco ahí los infinlingüis, pero del rock, no de la gente, ¿eh? Cuidado. Eres un poco cotilla, Bernie. Ya sé que soy un poco cotilla, mamen, pero es que los cotillos del rock, de cómo se hacen los discos, de por qué sale una canción como esta, o un disco y tal, la verdad es que es pues a la gente también le gusta, no solamente, pues lo hemos grabado en los estudios no sé qué, ha intervenido no sé cuánto. No, hay que buscar un poquito más a fondo, ¿no? Que a la gente también le gusta esas cosas, ¿no? ¿Nos parece a vosotros? Sí, mola. Las curiosidades. ¿Algún salseo de esta grabación? Contanos algún salseo de esta grabación. ¿Alguna cosa curiosa? Es que no ¿Alguna anécdota? No nos hemos visto. Es que no nos hemos mezclado. Bueno, es que estaba prohibido mezclarse. Nos juntaremos y será algo muy rock and roll, pero es que de momento no nos hemos juntado y yo creo que el salseo es ese, que no nos hemos visto la cara todavía. Que ni os habéis visto las caras, que algunos no os conocíais ni tan siquiera, ni de haberos oído, ¿no? Y con Marcos nunca nos hemos visto, que yo sepa. Pues mira, ahora os podéis ver perfectamente. Eso es lo guay de este trabajo, ¿no? El hacer algo tan bonito, cada uno en su casa, sin conocernos algunos. Y que salga como ha salido, además. Dices, qué guay, ¿no? Sí, que salga. Sí, reinventarse y todo eso. Sí, por ahí están rulando las cervezas, que ya os veo yo. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, hemos quedado aquí. Habéis empezado al revés. Normalmente uno se toma la cerveza y luego hace la música, y vosotros lo habéis hecho al revés. Primero habéis hecho la música y luego os vais a tomar la cerveza. Suele ir ligado. Lo siguiente es tomárnosla justo. Eso es el siguiente paso. Suele ser. Para mí suele ser normal, ¿eh? Yo nunca me subo al escenario borracho. Ahora después ya hablamos. Yo lo que espero es que esta canción, algún día, antes lo pensaba, algún día podamos cantarla. Toda la peña que hemos estado ahí involucrados, cantarla todos juntos. Eso sería la hostia, la verdad. Pues por eso se lo he dicho yo a Mario, porque además Mamen lo sabe muy bien, porque está allí en el estudio también los miércoles. Ella está de 5 a 7, yo de 9, de 8 a 10. Normalmente en el estudio, ahora estamos cada uno en nuestra casa confinados y haciendo la radio como podemos, porque queremos también que la gente esté al menos una hora entretenida todos los días con temas diferentes que estamos lanzando a lo largo de la semana, ¿no? Estamos de lunes a viernes y los miércoles, pues mira, hoy lo hemos dedicado a esto y a partir del miércoles que viene lo vamos a dedicar a canciones que se están sacando por ahí, ¿eh? Que por ahí ya hay alguno que ha compuesto canciones y demás también. Y otra de las cosas que también tenemos en el estudio, para que lo sepáis vosotros y se lo transmitáis al resto de los compañeros, es que tenemos, nos falta la prueba final, que justo la íbamos a hacer el miércoles, que dejaron de ir los niños al colegio aquí en la Comunidad de Madrid y que ya nos recortaron el movernos, ¿no? Y entonces ese miércoles justo íbamos a hacer la prueba para poder hacer conciertos en eléctrico en nuestro estudio. Entonces, pues estaría bien que pudierais venir todos aquí a nuestro estudio, ¿verdad, Manuel? Eso lo tenemos que hacer. Hablamos con Pablo y allí en la terraza organizamos un fiestón. Por supuesto. Además, en el estudio no caben todos, es imposible. Pero en la terraza. Lo podemos hacer en la terraza. Claro, en la terraza. A Pablito y seguro que y seguro, y seguro, seguro, porque además os pensamos liar a todos todo lo que podamos, para que no solo hagáis esta canción, porque y venir hasta aquí para hacer solo una canción y tomar cervezas, pues no, algo más, ya os enredaremos a ver si es posible. Tenemos que pensar algo, Bernie, un festival, pues quédate en casa y hacemos ahí un... Ay, que se nos ha cortado, mamen. Se te ha cortado y no te hemos oído. Que tenemos que organizar un post, quédate en casa con un conciertazo. Y qué mejor que con todos estos chicos, ¿verdad? Claro. Hay que decir también que cuando termine todo esto, bueno, igual vosotros seréis los únicos porque sois los primeros que lo habéis propuesto de post, quédate en casa. Pero después de esto, se acabaron los festivales solidarios y se acabó de tocar gratis. A partir de que esto termine, nosotros también estamos perdiendo muchísimo. Y hay que apoyar la música en directo, hay que comprarla, hay que consumirla. A partir de cuando esto acabe, los festivales solidarios, que se esperen un poquito, que también nosotros tenemos que comer. Que hay que comer y hay que pagar facturas, y hay que esas cosas. Conciertos pagando entrada, que la gente está muy reacia a pagar una entrada. 10 euros, pero ¿qué son 10 euros? Dos paquetes de tabaco. Y la gente no le importa pagar dos paquetes de tabaco, pero sí pagar 10 euros para un concierto. Yo tengo la esperanza que este confinamiento también haga mover un poco las conciencias, lo que hablábamos, ¿no? Y lo que ha dicho Mario al principio, que supone que la cultura siempre se ha considerado, no se ha considerado de primera necesidad, y ahora que estamos encerrados y que no tenemos otra que estar en casa y estar con nosotros mismos, los que estamos manteniendo, los que estamos entreteniendo, la gente a que se agarra, ¿no? A la música, a la cultura, ¿no? Efectivamente. Entonces, a ver si la gente empieza a valorar un poco eso también durante este tiempo. Cuando salgamos de aquí se ve de otra manera. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego también hasta en la educación. En la educación se está infravalorando mucho la cultura, sobre todo la música, las clases de música, ¿no? En pos de la religión, y que nos está haciendo esto más llevadero es la cultura. La religión ni se le ve ni se le espera. Está haciendo el salvavidas de muchas personas, la cultura. Pues la verdad es que sí. Que en estos momentos te pones música, una película, lees un libro, y al fin y al cabo eso es la cultura, es lo que nos está entreteniendo. Si no fuese por vosotros, estaríamos bastante más jodidos del que estamos. Sí. Porque veo muchos conciertos online, pero todavía no he visto ninguna misa en Instagram. Es que esas las ponen por la tele. No les des ideas. Esas las ponen por la tele. Espérate, la que acabas de liar, Pedro. No, la verdad es que eso ya tienen la tele, ya que el rock está un poco vetado en la tele, pues lo difundimos por sitios que hoy en día yo creo que, además, y con la situación que estamos viviendo, pues lo hacemos pues a través de la radio, de las redes sociales. Y yo creo que hay, hoy en día la gente está ya tan harta de las noticias de la tele que está mucho más enganchada a las redes que a la tele. No sé si es la sensación que tenéis vosotros. Sí, porque al final la tele lo que nos dan son datos de muerte, datos de infectados, datos y eso inconscientemente genera un miedo. Y el miedo es algo que no lo puedes controlar. Y al final te hace sentirte mal y estar mal. Y la gente busca sus salvavidas en, pues eso, en conciertos, en Instagram, en ver a cosas divertidas, en leerte un libro, en fin, en la cultura, fijarte en la cultura. Y además cultura de la buena, porque, a ver, yo he estado viendo y siguiendo a algunos artistazos, unos más conocidos, otros menos, pero auténticos artistazos. Incluso desde aquí hemos emitido algún concierto de estos de Facebook Live, pues nos hemos puesto de acuerdo con quien ha estado disponible en ese momento y a la hora que teníamos nosotros puesto, y hemos tenido, pues creo que no se me olvida, hemos tenido dos conciertos. Uno fue con Gigi Vega de Al-Ándal, y el otro fue de Pablo Perea, La Trampa. O sea que, y bueno, pues van coincidiendo y van saliendo cosas y las vamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer más cosas que estar encerrado. Aunque estamos encerrados en casa, no, pero hay actividades y hay cosas que se pueden hacer estando así y que la gente lo disfrute, ¿no? Y que se lo pase bien. Sí, es labor de todos y cada uno hace lo que puede y lo mejor que lo sabe hacer. Y bueno, ahí estamos todos. Uh-huh. Y bueno, no sé si Mamen tiene alguna cosilla más que comentaros o alguna cosa más. Así que se te ocurra, y si no, a mí lo que se me ocurre por otro lado, mientras tú, que te estoy viendo que estás pensando ya lo que le vas a decir. pero, de verdad, chicos, lo primero, felicidades por el pedazo de trabajo que os habéis pegado. Porque ha sido la caña y ha quedado de auténtico lujo. Y bueno, Mamen, a ver, ¿qué es lo que ibas tú? Yo les iba a dar las gracias porque la verdad es que, aunque no me toca nada ni formo parte de esto, para mí es súper, me siento súper orgullosa de ver el final de un telediario y ver este pedazo de canción, este pedazo de vídeo, y te hace ser que sea algo tuyo. O sea, que muchísimas gracias por hacernos partícipes de vuestro talento. Te sientes, por lo menos yo me siento orgullosa cuando pones la tele y ves la cancioncita y dices, coño, mira, aquí están los colegas. Ah, la verdad es que porque está pegando un buen pelotazo. El tipo dinámico ya es que aburre, entonces te sientes orgullosa de ver otra. Claro, por eso y eso los iremos viendo el miércoles que viene. Hay grupos que han hecho a su estilo versiones de ese Resistiré del dúo dinámico, como son Boycott, nuestro querido compañero Gras, que Gras también le tenemos en nuestra radio, fichado, por si no lo sabíais. Y ha habido otro grupo más. ¿Quién ha sido? Estoy intentando acordarme. ¿Tú te acuerdas o los has visto, Mamen? ¿Quién ha sido? A mí no caigo. Bueno, pues... ¿Habéis dicho Los Porretas? Los Porretas, es verdad, Los Porretas también. Ah, vale. Pero además Los Porretas no es una versión que hayan hecho ahora. Es una versión que hicieron hace ya unos cuantos años, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Es que Porretas y Boycott. Sí. Y creo que ha habido algún grupo más, pero ahora mismo no estoy seguro. Y luego tenemos el Resistiré más heavy que hay, que es el de Barón Rojo, por supuesto. Alguien que ha intervenido con vosotros también, el señor Serpa, que todo un lujazo, ¿no? Los varones. Ya, pero el tema es de Barón Rojo. De cuando él estaba en Barón Rojo. Pero que ser cual están los varones. Sí, están los varones. Por supuesto que están los varones. Y además que hace muchos años, Serpa, hasta que han montado los varones, junto con Hermes, se autodenominaba como Serpa ex Barón Rojo. No sé si... Y además es un tío entrañable, además, ¿eh? De hecho, las letras de... Sí. No voy a meter en fregados. ¡Salud! Ha estado bien el parón para reflejarte. Sí, la verdad es que menos mal que vino, porque eso sí que es una anécdota. Iba a cantar una chica conmigo esa parte, porque me decía marido, tío, hay que joderse lo alto que cantas, cabrón. Yo ahí no llego. Digo, bueno, pues... Dice, pero yo sé quién lo puede hacer, una chica, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos muchísimos amigos que querían colaborar, pero no todo el mundo tenía manera de grabarse en su casa. Hay quien se ha quedado encerrado sin material de grabación, ¿sabes? Que no tenía acceso a un micro o a un sistema de grabación. Lo cual es una putada, porque ya te digo, teníamos muchísimos amigos que querían colaborar y no han podido. Uh-huh. Y me estaba viendo que me iba a tocar cantarme una parte súper grande, digo, tío, y me voy a hacer yo todo eso solo. Y me llegó Sherpa, que tiene 7 veces más voz que yo y más alta. Y digo, pues genial. Es curioso porque Mario te dijo a ti que qué alto cantas. Yo se lo dije a Mario. Le dije, joder, qué alto cantas, yo no llego ahí. O sea, que yo canto en el inframundo. No, pero la verdad es que es todo un lujo contar con alguien así, ¿no? Para que, no sé, que da más impulso todavía, ¿no? El contar con alguien como él, ¿no? Que ha sido tan grande y sigue siendo tan grande, ¿eh? En el es mundo un dinosaurio de la música nacional, es un referente y joder, verle en el mismo videoclip que estás cantando tú es como, joder, qué guay, tío, que cómo mola. Uh-huh. Y... ¿Yo qué os voy a decir? Si a mí me hace ilusión participar con todos. y contigo, pues, claro. Hasta Pedro y Gorka, que ya los conozco, que son amigos míos, y me hace muchísima ilusión. Cada vez que podemos coincidir. Nah, seguro. Pues espera que tienes curro. seguro que habrá ocasión y por nuestra parte haremos los posibles de que vengáis y que vengáis a Revirradio, a los estudios Revirrock. Ya hablaremos con Pablo, que es el boss del lugar, a ver cómo lo podemos organizar y preparar. Y que se pueda llevar a cabo, por supuesto. Y tiempo vamos a tener para prepararlo. Sí, sí, eso seguro. Pues, ¿Pablo? ¿Qué Pablo? ¿La agencia? Pablo Revilla. Pablo Revirock. De Revirock. Ah, vale. Revirock Studios, que es donde estamos nosotros ahí metidos. Normalmente, ahora no, ahora estamos metidos en casa, pero desde donde hacemos la radio es en los estudios Revirock en Vicálvaro. Y que gracias. Yo creo que estaba ahí. Pues es posible. Posible, porque hay locales de ensayo. Allí. Por allí ha pasado muchísima gente, Pero muchísima gente. De hecho, uno de los últimos días que estuve por allí, estaban por allí otro de los que he intervenido con vosotros, que es Manolo Arias, y estaba José Carlos Molina, que habían estado ensayando y tal, y estaban por allí pululando, o sea que. Por allí va mucha gente. Es verdad, ahora ha caído. El día que estalló todo esto, el coronavirus y tal, en Madrid, yo ese día tenía entrevista allí, en Revirock. Ajá. Y al final se canceló y todo porque se hablaba de que iban a cerrar Madrid y tal. Era el miércoles y me tuve que volver a Pamplona. Ajá. Sí. Yo justo esa semana, es verdad. Además, espérate que era ¿con quién era la entrevista? ¿Te acuerdas? Sí, pues con eran se apellidan, son dos chicas, dos crías que tienen un programa de rock. Ya. La hija de David. La tertulia. Tertulia Tabernera. Tertulia Tabernera con ¿sí? con Digi Jabato a los mandos y está Sara la Guerrera y Ciar. Eso es, son hijas de un fotógrafo de rock y tal. Efectivamente, de José Manuel Donaire. Eso, de José Manuel. José Manuel Donaire. Pues tenía entrevistas y se canceló todo ya. Sí, sí. Y yo le dije a Pablo, al manager, le dije, vámonos a Pamplona ya que no dejaban no volver. Que me dejan encerrado aquí en Madrid. Que me cierran en Madrid y me muero. Pues cerrado no lo tienen, hasta para nosotros. O sea, que como no tengas que trabajar o una cosa de esas, mejor que te quedes en casa. Bueno, chicos, pues no es por nada, pero se nos está yendo el tiempo. Nos queda un minutito cada uno para que digáis algo, algún mensaje que queráis dar a todos los oyentes de Revirradio, que estamos aquí en este especial Quédate en Casa y para cuando terminéis vamos a poner la canción enterita para que la oiga todo el mundo. Nayara, vamos a empezar por ti. Ya que empezamos por ti, pues empezamos por ti de nuevo ahora. Me toca la primera, la novata la primera, ¿no? Claro, claro. Para que vayas cogiendo tablas en la radio. Nada, que pues nada, primero daros las gracias, Berni, Mamen, muchísimas gracias por poner voz a esto, ¿eh? Y muchas gracias a mis compañeros, ¿eh? Que queda una cerveza pendiente, una cena, un lo que sea, para conocernos en persona, para pasar un rato a gusto. Y bueno, yo solamente puedo dar las gracias por estar aquí, por haber tenido la suerte de poder participar en esto. Y gracias a toda la gente que nos está escuchando y que ojalá se oiga la canción mucho, mucho, mucho, porque es un mensaje muy positivo, de esperanza. Y bueno, y después de esto ya nos abrazaremos, ¿verdad? Por supuesto. Es lo único que nos queda. Es lo que nos falta y lo que más ganas tenemos, yo creo. Gracias, Berni. Gracias, Mamen. Gracias, Nayara. A ver, de los dos, ¿quién es el siguiente? ¿Pedro, Marcos? Pues nada, que es lo que os he dicho, que gracias a vosotros por dar cobertura a todo lo que sean iniciativas de rock and roll y de buen rollismo. Y nada, que esto pasará, que cuando pase volvamos todos a ser consumidores de música, de rock y de amor, porque nos tenemos que volver a abrazar y que besar y que darnos mucho cariño. Que espero veros a cada uno de vosotros los que estáis ahí, si es en conciertos mejor, y nada, que suerte a todos. Muy bien. ¿Marcos? Pues yo reitero y suscribo lo que han dicho mis compañeros, sobre todo en daros las gracias a vosotros, a la labor que hacéis, y en darles las gracias a ellos, a mis compañeros. Hay gente por la que tenía un profundo respeto y no conocía personalmente, como a Pedro, y gente que no conocía y que me parece que he descubierto y que me parece bestial lo que hacen, como Nayara. Y también quería darle las gracias, como era en un principio el sentido de todo esto que hemos hecho, a todos esos profesionales que se han obligado a convertirse en héroes de la noche a la mañana por las circunstancias y no han dudado ni un segundo en seguir haciendo su trabajo. No han dado ni un maldito paso atrás. Y para que el mundo siga girando y los demás podamos hacer la cuarentena y que están ahí en la calle cuidándonos, desde gente que lleva mercancías hasta los que están en los servicios sanitarios. Y en general, que gracias a todos los que os quedáis en casa, gracias a los que hacéis que el mundo siga girando, y un gracias así de grande a todos. Y os pienso dar un abrazo a todos cuando os vea, que os voy a hacer daño. Mamen, es tu turno. Pues que un placer ver que hay gente maravillosa que nos alegra los días y que espero veros algún día en un concierto. Si es a todos juntos, mejor. Si no, pues por separado. Desde luego, nosotros estaremos en esos conciertos, pero vamos, segurísimo, segurísimo, segurísimo. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el equipo que habéis participado en este vídeo por hacer este temazo, porque no es un tema, esto es un temazo. Y que nada, que hasta siempre, nos seguiremos viendo por las redes, por aquí, seguiremos hablando. Y que cuando vengáis por Madrid, por supuesto, os esperamos en Revir Radio, pero vamos, de cabeza. Que allí habrá cervecitas y habrá algo, pues buen rollito seguro. Eso os aseguro. Y bueno, pues ya, para que suene la canción entera, ya me despido de nuestros oyentes. Que mañana más y mejor. Mañana es jueves, con lo cual tenemos a Olga Serracayo, que nos contará cosas para entrenar la mente para poder soportar este encierro, ¿eh? Así que un programa muy interesante. Además, nuestra Olga es un crack, una crack auténtica de entrenamiento para muchas cosas, pero para entrenar la mente y dar fuerza, impresionante. Os la recomiendo y no la perdáis. Chicos, nos vemos. Queridos oyentes, desde revirradio.es nos despedimos hasta mañana con este tic-tac. Quédate en casa. Un besazo. Vivimos en la burbuja de caminar sin avanzar, querer sentir y no rozar, de tocar todas las teclas y no encontrar y no pensar, querer volar sin

quédate en tu puta casa.